Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravall. Maravall, este programa que te acompaña aquí en la sintonía Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet. Como siempre, también saludamos a toda esa gente que nos escucha a través de los podcasts, los programas grabados que te puedes descargar y llevártelos donde quieras. Y también saludamos a la audiencia de Radio Pra en la comarca de la Sidra, que también redifunden este programa, este Maravall. Maravall, que en el mes de junio no suele ser habitual en los últimos años, ya que estábamos en otros lugares, en otros escenarios, en las fronteras, en distintos sitios, y por lo tanto durante el mes de junio no suele haber programa, pero bueno, toda esta situación del coronavirus y de la pandemia pues han hecho que estemos aquí y que, bueno, vayamos a hablar también, entre otras cosas, de violencia en las fronteras. Lo haremos con Bárbara Becares, de Noni Kitchen. Hablaremos del informe de la Border Violence Monitoring, que desde hace ya un montón de tiempo llevan publicando informes sobre las violencias que están sufriendo las personas en busca de refugio y migrantes en las fronteras europeas. También hablaremos de Evi Yucha, de esa campaña, esa huelga de hambre que finalizó hoy después de 37 días donde, bueno, estuvieron intentando pelear por la tasa de reposición y contra los despidos. Hoy finalizaba esa huelga de hambre por parte del último de los huelguistas, por parte de Fer, y estuvimos ahí en la salida, en el recibimiento, y contaremos lo que pasó ahí. Y también esta mañana se presentaron las actividades relacionadas con el orgullo LGTB de este 28 de junio. Josu Álvarez, coordinadora de XEGA, presentó las actividades que va a haber este año, distintas a lo que suelen ser otros años, y también lo escucharemos. Pero antes de nada, empezamos con un poco de música. Ana Tijoux nos trae este Somos Sur, porque aquí somos sur todo el año. Solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya vas. Ni África ni América Latina se suba. Con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. الوضع بده الردع، صار الوضع بده الردع لكل الكذب. europeo, colonización, Matías, Catrileo, Wal Mapu. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam. Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Pues ahí estaba ese tema de Anatiyú, Somos Sur, y como te decíamos en el arranque del programa, en la presentación, vamos a empezar hablando de violencia en las fronteras, violencia contra las personas en busca de refugio, violencia contra las personas migrantes. Y vamos a hablar una vez más con Bárbara Becares de la Noney Kitchen, que bueno, pues está ahí también todas las labores de comunicación de esta ONG, y que bueno, pues con la que queríamos charlar de esa situación. Muy buenas noches, Bárbara. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues aquí, un nuevo Marabayu, pues como siempre, intentando acercar, visibilizar esas situaciones tan terribles que se están viviendo y que muchas veces, bueno, pues los grandes medios ya prácticamente las tienen olvidadas, ¿no? Y por eso, bueno, queríamos hoy hablar un poco de esa situación de violencia, y empezando por ese informe bimestral, que o por lo menos esta vez salió con la categoría bimestral de abril y mayo, de la Border Violence Monitoring Network. No sé si lo digo bien, porque no hay lo mío en inglés, pero bueno, cuéntanos un poco en qué consiste esta red y cómo surgió y cuánto tiempo lleva funcionando. Bueno, la Border Violence Monitoring Network es una red de varias organizaciones que están en terreno y que reportan las deportaciones ilegales que se producen a lo largo de los Balcanes. Está basada en la ruta de los Balcanes, que va desde Eslovenia hasta Grecia. Ahora ya se están reportando casos también de devoluciones desde Italia. Entonces, la Noney Kitchen, de forma independiente, bueno, no la Noney Kitchen, sino voluntarios maravillosos que estaban dando comidas en 2017, de repente se dieron cuenta de que los chavales, la gente, y bueno, la gente en general, cuando se iba a intentar tratar de llegar a la Unión Europea de alguna manera para poder pedir asilo, porque no hay otra forma ni legal ni segura para hacerlo, volvían golpeados, muy golpeados, porque la violencia es brutal. Entonces se dio con la necesidad de empezar a reportar esa información. Eso siguió haciéndose siempre, y ya desde ahora como un año y medio así, se unieron muchas organizaciones, porque al final la unión va a ser a fuerza, y dentro de la red de Border Violence Monitoring, con el objetivo de poder reportar cuanto más mejor. Y también se cuenta mucho con la ayuda de personas locales que saben lo que se está haciendo y que nos informen, porque mucha gente que vive en pueblos fronterizos, imagínate, en aldeas fronterizas de Bosnia perdida, y todos los días se encuentran con chavales y con chavalas, y bueno, con gente mayor, la edad que sea, eso da igual, que lleguen magullados y golpeados y sin ropa, porque encima también les roban muchas veces la policía, a sus aldeas. Y entonces muchas veces la gente de esos pueblos perdidos les da de comer, les da ropa limpia, les da calzado, y luego se pone en contacto con alguno de los compañeros de la Noney Kitchen o de la red en general, y se informa, mira, hubo este caso, y así se va uno enterando de todo lo que está pasando. Y luego se hace un informe entre todos y se publica, normalmente se intenta publicar de forma mensual. Sí, yo estaba, al hilo de lo que estabas contando, estaba recordando que hace 3 años ahora exactamente, en junio de 2017, estando en Siz, en la frontera de Serbia con Croacia, ya se documentaban casos de gente que volvía, bueno, pues de la frontera, sí, que eran expulsados y que volvían golpeados. Y antes de eso, ¿no? Ya. En aquella época, o sea que a pesar de que la red lleva menos tiempo, ya es una práctica que se lleva denunciando, recogiendo información desde hace mucho tiempo. Una de las cosas que más llamó la atención en este último mes y medio, fue el ver cómo algunas de las personas que eran devueltas en la frontera venían con la cabeza pintada de spray naranja, ¿no? Eso, sí. Eso, ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo que se denunció a partir de eso? Bueno, fue una cosa ya demencial, o sea, bueno, yo todo bastante demencial porque, primero, las devoluciones, hay que decirlo, ¿no? Las devoluciones son ilegales por legislación europea, pero se hacen. Y se hacen desde hace como 4 años, ya que sepamos, ¿no? Que se esté documentando antes, alguien también no se sabe. Segundo, obviamente pegar a las personas y maltratarles y torturarles y ilegal también. Robarles sus pertenencias, robarles sus móviles, hace mucho de robar móviles buenos y los móviles que son malos se los rompen, eso también pasa, muy absurdo todo. O sea, parece una película, pero yo la vida real en la Unión Europea. Y ahora están, o sea, un día que yo justo me estoy yo confinada y un compañero mío, que es el que está metido en eso, que se llama Jack, de Estados Unidos, me dice, no te lo vas a creer, y me manda una foto de unos chavales con las cabezas pintadas con spray naranja. Lo publicamos en el Facebook nada más porque la labor principal, ¿no? Y al final denunciar lo que está pasando y se hizo pues aquello super viral. Luego, bueno, mucha gente racista también riéndose de mira tal. Y luego subimos otros 2 grupos que habían llegado también de gente pintadas con la cabeza naranja, pero en pintando cruces en sus cabezas. Y por lo visto los chavales contaron que la policía les decía "This is for cure the coronavirus", ¿no? Como esto es para curar el coronavirus. Cruces en la cabeza naranja, que encima pues hay que pensar también que son personas musulmanes y creo que también tenía un poco esa tendencia, ¿no? Como de ofender un poco, no sé, eso es lo que se cree. Entonces, al publicarse, muchos medios de comunicación internacionales, no tanto españoles, pero sí de Inglaterra, incluso de Estados Unidos, de Holanda, de Dinamarca, tal, nos contactaron y publicaron esa información. Y luego unos compañeros de la red, que son unos activistas de Zagreb, de Croacia, presentaron una denuncia contra la policía. Y bueno, a ver qué va pasando con eso. Pero sí, justo ahora, durante todo esto del confinamiento mundial, ¿no?, que se está viendo, porque al final no hay solo en España, y mundial, hubo mucho abuso de poder. O sea, que el hecho de que haya menos testigos en terreno, ¿no?, porque la gente no podemos viajar allí y todo esto, hubo mucho abuso de poder. Y aparte de estos cruces, hubo unos tortures, digamos, de gente llegada súper sangrando de vuelta a Cladusa y muy salvaje, muy heavy. Eso estamos hablando de la frontera de Croacia y con Bosnia. Ahora mismo estoy hablando del, perdón, sí que me lío porque hay muchas cosas que pasan, justo esto y entre Croacia y Bosnia. O sea, y la policía de Croacia es Unión Europea. La Unión Europea paga con dinero de la Unión Europea, es decir, dinero nuestro que pagamos nuestros impuestos, ese dinero se paga para lo que se llama control de las fronteras. Mm. Eso quiere decir que la policía croata, con dinero que llega de todos nosotros, está maltratando a personas en nuestras fronteras. Y además se descubrió luego de Guardian, después de hablar con Anonin Kitchen, siguió investigando y descubrieron unos emails internos dentro de la Comisión Europea donde decían algo así como que eran unos emails mandados entre diferentes miembros del Parlamento Europeo hablando de que sabían que Croacia no estaba cumpliendo con su función en las fronteras porque estaban siendo muy salvajes, pero que reconoce lo que iba a llevar a la Unión Europea a un problema. Uh-huh. Entonces, eso se sabe. Nosotros la Anonin Kitchen, mis compañeras, ya tienen ido a Bruselas a presentar los reportes en uh-huh. varias ocasiones. Sobre todo la izquierda europea, tipo de España Podemos y así, Miguel Urbán nos apoya mucho, lleva esta información al Parlamento y eso se sabe, pero no se está haciendo nada y se permite que con nuestro dinero y nuestros impuestos se estén maltratando a las personas que vienen en busca de asilo y de seguridad. Mm. O sea, que lo que descubrió The Guardian o lo que publicó The Guardian era que la gente que en Bruselas ya sabía lo que estaba pasando, no quería que se revelara, que se conociera, porque igual pues había reacciones negativas ante la violación sí. de derechos humanos, es lo que estamos hablando, sí. continua, ¿no? Sí. Que está viendo. Es indignante la situación. Otro de los puntos que también salen en este nuevo informe y que también se conoce un poco es la devolución de personas desde Grecia a Turquía. Algo que, bueno, que seguramente que también se estaba dando, no sé si en la misma medida que últimamente con el cambio de gobierno desde hace un año en Grecia, pero que parece que está siendo también en cifras bastante elevadas, ¿no? Sí, de hecho no se sabía tanto y probablemente esté muy relacionado con el cambio de gobierno, porque lo que hay en Grecia están pasando cosas bastante tremendas en general contra los derechos básicos de las personas que ya muchas de ellas tienen asilo. Entonces pasó un compañero de la Red Border Violence Monitoring, Simon Campbell, un chaval inglés, descubrió, conoció un día un grupo, por ejemplo, de chavales de diferentes nacionalidades, que le contaron que ellos estuvieron viviendo, unos habían estado 8 meses viviendo en Serbia, otros habían estado como 5 o 6 meses viviendo en Serbia en un campo. Un día la policía les dijo, venid en un coche que os vamos a llevar a otro campo. Y lo que hizo la policía fue llevarlos a Macedonia, y luego en Macedonia, cuando estaba intentando ir volver otra vez de vuelta a Serbia, en las fronteras, la policía de Macedonia los recogió y se los llevó a Grecia, y estaban en Grecia. Y luego este mismo Simon descubrió que muchas personas, cuando estaban en Grecia, a veces les agarraban de campos y se les llevaban a Turquía. Incluso hubo casos de gente que ya estaba como con su proceso de asilo en marcha, ¿no? Y es que justo a la hora de intentar cruzar la frontera, te agarren y te devuelvan, sino que no eran en caliente las devoluciones, digamos, sino que era gente que ya estaba en Grecia, y les agarraban y les llevaban a Turquía. Y también está pasando ahora, que no, bueno, igual me lo hubiese preguntado, ya me estoy azotando, de Italia a Grecia. Bueno, ya pasaba, pero ahora ya lo tenemos documentado también, gracias a una compañera que se llama Alba. Uh-huh. Está documentando deportaciones de Italia a Grecia y encima también con maltrato por parte de, pues, policía de la Unión Europea, ¿no? Grecia e Italia ambos son Unión Europea. De la policía italiana, que también está devolviendo. Bueno, sí que hay algunos casos ya, por ejemplo, el año pasado en Patras, cuando estuve en Patras, sí que había algún caso, pero muy aislado, de alguna persona que pillaban antes de desembarcar, o en el control del ferry una vez llegado a Italia, y que lo devolvían, ¿no? Pero mucha otra gente sí que lo conseguía cruzar, pero ahora sí que está habiendo también mucho más muchas más devoluciones desde la propia Italia a Grecia. Sí, y luego, claro, tú estás en Grecia, y eso, y la mi compañera Álvaro, que descubrió, y que después de deportados a Grecia, los deportaron a Igoumenitsa, que es un sitio ya al norte, noroeste, cerca de Albania. De ahí, de Igoumenitsa, supieron de casos de un par de grupos de personas deportados hasta Turquía, o sea, que es la otra punta del país. Mm. Entonces, y eso, y una práctica que parece cada vez más común, pero no lleva a ninguna solución, ¿no? Porque ¿qué solución estás dando a personas que están escapando de la guerra de Siria, de la guerra de Irak o del conflicto perenne en Afganistán? No estás dando ninguna solución. Sí, bueno, parece que es casi como lo que lleva pasando todo este tiempo, que lo que se intenta es que la gente, bueno, pues agotarla, ¿no? En todo ese proceso, en todo ese viaje, y que, bueno, se acabe cansando. No sabemos muy bien hacia dónde puede salir, porque aunque te acabes cansando, si no puedes volver a tu lugar de origen, vas a seguir intentándolo. Lo único que estamos creando son maltratos y traumas a personas, que lo único que buscan es una vida más segura, porque al final, por la experiencia, ¿no?, que vamos teniendo después de tantos años trabajando en terreno, y que ves que la gente en algún momento acaba llegando a algún sitio y acaba pidiendo su asilo en algún sitio. Y lo que llega ahí es agotada, estresada, deprimida y sin un duro, porque se gastó todo en el viaje durante años de viaje. Porque al final, ¿a dónde vas a volver? Hombre, si vienes de un país un poco más tranquilo, igual puedes volver, pero la mayoría vienen de países que no son tranquilos. Y con toda esta situación, que como decíamos antes, llegaba pues al Parlamento Europeo, llegaba a las instituciones, llega, me imagino, a la propia ACNUR, que también está por ahí, con todo esto, ¿no hay manera de que se pueda cambiar algo, de que pueda haber alguna denuncia que vaya algo más allá, que pueda haber un mayor control por parte de esas fuerzas represoras de toda esta situación, o esto va a seguir así? A ver, nuestro objetivo es que esto se acabe, nuestro objetivo es que se cumpla la ley, o sea, no estamos pidiendo nada utópico, estamos pidiendo una cosa muy simple, que la ley se cumpla tal y como está firmada. Solución, la verdad que a veces yo muy muy cansado, porque tú ves que eso sigue pasando, y son, o sea, llevamos, la Running Kitchen lleva pues 3 años reportando ya, y con muchísimo trabajo, porque yo todos los días recogiendo toda la información que puedas, que toda la información que recibes. Entonces, lo que pasó ahora en Bosnia, muy curioso, y es que las instituciones que reciben, las organizaciones, ¿no?, que reciben dinero de la Unión Europea, normalmente eso lo sabían, porque obviamente se sabe, porque tú estás ahí y lo ves todos los días, y ya empezaron hace como un año a recoger esa información. Se llama la que lo hace, se llama DRC, Danish Refugee Council, y ellos son de la mano con IOM, que son los que son de Naciones Unidas, son junto con ACNUR, son compañeros de ACNUR, sí. Entonces ellos al principio como que lo negaban, pero lo negaban abiertamente. Luego ya empezaron a recoger los informes, pero lo compartí internamente con Naciones Unidas. Y coincidió ahora, cuando esto empezó a ser muy salvaje estos últimos semanas que te estaba contando, que les dio por decir en voz alta, por fin, gracias a Dios, que sí, que está pasando. Entonces, bueno, que ya esta gente que está recibiendo el dinero de la Unión Europea y por ende lo que está encallando, ahora por fin está abriendo la boca. Entonces, el objetivo al final es que realmente la Unión Europea deje de financiar esa violencia y busque, y de verdad ponga las cosas sobre la mesa y busque una solución para las personas que están escapando de guerras. Pero sí que, o sea, yo muy cansado porque son muchísimos años trabajando en esto y ves que hay una impunidad inmensa. O sea, igual que a las organizaciones les están queriendo condenar por repartir chaquetes a la policía croata, que es que encima hay algunos policías que tienen hasta Instagram contando sus proezas, y ahí está. O sea, no estamos hablando de que sea algo muy ocultado y que socialmente está bastante aceptado. Y esa gente, y esos policías ahí siguen impunemente, y muchas veces nos cuentan los chavales que los policías están borrachos, oliendo alcohol y con botellas vacías de alcohol alrededor de ellos cuando les pegan las palizas en las deportaciones. O sea, hombres borrachos están controlando nuestras fronteras. Esa es la realidad, y además es que prácticamente todas las semanas en las redes sociales de la Noni Kitchen aparecen imágenes, aparecen fotografías de gente golpeada, de gente con heridas, de porras, que se ve claramente de que están provocadas por fuerzas policiales. Sí, no, y solo, o sea, tú tienes que estar ahí a la frontera y es que lo sabes, a todo el mundo lo sabe, no es nada oculto. Luego lo que el Ministerio de Interior de Croacia lo niega, bueno. Pero es cierto, o sea, y que sí, incluso no puede ser que todo el mundo llegue con las miseries de iguales, ¿no? Incluso hace ya unos meses, bastantes meses, que algunos policías croatas habían denunciado que en una de sus comisarías se preparaban un poco todas esas cacerías de personas refugiadas. Sí, un grupo de policías croatas que mandó una carta anónima diciendo que eso sí pasaba y que ellos estaban totalmente en contra y que no sabían qué hacer. Y de hecho la ministra, la defensora del pueblo de Croacia lleva denunciándolo bastante tiempo también, pero no tiene tanta fuerza como lo que hizo el ministro de Interior o tal. Bueno, Bárbara, pues como siempre, nunca nos cuentas cosas agradables, pero siempre nos quedamos con que es importante contar todo esto, visibilizarlo, y sobre todo con esa labor que hace Noni Kitchen, que también, bueno, podéis seguirlo por redes sociales, podéis apoyar también económicamente, que es importante que haya donaciones y haya apoyos, porque es una organización que trabaja, bueno, pues no solo en el apoyo y en la colaboración con las personas que están en esos tránsitos, sino también en esa denuncia tan tan importante. Así que nada, muchas gracias como siempre por habernos acompañado, y bueno, seguramente que volveremos a hablar dentro de poco. Bueno, muchas gracias a ti, Pablo, por darnos siempre esta oportunidad de contar lo que realmente está pasando. Todo el mundo que nos está escuchando, que nos siga en redes sociales, que ahí van a aprender más. Y pues sí, donar es muy importante, porque al final somos independientes de la Comisión Europea, somos independientes de todas las organizaciones grandes, y eso nos da la oportunidad de poder contar lo que vemos libremente, y eso es lo bueno, pero necesitamos el apoyo, claro. Muy bien, pues un abrazo, Bárbara. Chao. Chao, chao. Que los tambores nos hagan caminar, que los tambores nos hagan caminar, que la canción a ti te haga volar, que la canción a ti te haga volar, arranca el ritmo que te vibra por dentro, dale a tu cuerpo todo el movimiento, se siente el sonido de los tambores, se siente el sonido de los tambores, que nadie pare que esto llegue tan lejos, que pueda dar la vuelta al mundo entero, y llegue el sonido a todos los rincones, y llegue el sonido a todos los rincones. La música todo lo puede curar, no existe nada que la pueda parar, que los tambores nos hagan caminar a otro lugar. Tambores pa' mi canto, a mi niña yo le traigo tambores para bailarlo. Tambores pa' mi canto, a mi gente yo le traigo tambores para la vida el compás de la tierra. Ritmo de la vida el compás de la tierra. Báilame el agua, báilame una vez más. Tus tambores te van a acompañar al fin del mundo a donde quieras llegar. América Latina se despierta pa' bailarlo. África, levanta. La trueca en la casa, sonando. De la rabia, cantaba Andy Shebra ya por el año 97, y aparte de la rabia queda también la dignidad de una lucha durante 37 días que tuvo lugar aquí en Asturias, en Gijón, con muy poca repercusión en los medios generalistas, con muy poca respuesta por parte de las instituciones y con una huelga de hambre que duró 37 días y que hoy ponía punto final el último de los huelguistas de hambre, Fer, saliendo ya de esa huelga cuando ayer a las 12 de la noche se cumplía el plazo para que la empresa, la EBI, solicitara la tasa de reposición y con ello impidieran los despidos de 7 compañeros y con ello también cumplieran los acuerdos logrados durante la huelga de esta empresa en 2017. Nada de eso fue posible de momento. Ahora la lucha se traslada a otros espacios, pero bueno, esta tarde Fer salía y era recibido por un montón de gente con este sonido y esto. Los gritos. Abrazo con sus 3 compañeros huelguistas de hambre que habían tenido que abandonar en los últimos días la huelga por razones médicas. Se ponía a punto final y con ese recibimiento, pero a pesar de esos 37 días de huelga de hambre, Fer tuvo pues fuerzas y tiene fuerzas todavía para seguir reivindicando la lucha que están llevando a cabo y para considerar que esto no ha sido una derrota para ellos, sino que ha sido la victoria de la dignidad. ¿Qué os quiero decir a vosotros 3? Y es que no penséis ni por un momento que salimos derrotados, pero ni por un momento. No salimos derrotados, ¿vale? Porque quien lo da todo y quien arriesga la salud y hasta la vida por defender a unos compañeros, nunca sal derrotado. Sal derrotado el que no lo intenta, pero vosotros nunca salisteis derrotados. Que lo tengáis claro, ¿vale? Que no salimos derrotados. Salimos con la victoria de la dignidad, ¿eh? Con la cabeza muy alta y la victoria de la dignidad de la clase obrera, porque lo intentamos hasta el último segundo que tuvimos. Y que lo tengáis claro todos vosotros, que no nos derrotaron, ¿eh? Ni abandonamos el encierro. Tuvimos hasta el último segundo que fue posible. Y salimos con la cabeza alta y la dignidad de la clase obrera. Aquí los únicos que salen derrotados y es la miseria humana que está allá adentro. La miseria humana de EBI, de Autoridad Portuaria y del gobierno del Principado de Asturias, que nos tuvo 37 días sin comer, sin mover un dedo. Esos son los derrotados, que lo tengan claro. Compañeros, el día que vosotros 7 salgáis por esta puerta despedidos, quiero que salgáis con el orgullo de saber que hicimos por vosotros todo lo que pudimos. Vosotros también, pero la plantilla todo lo que pudimos. Y a vosotros os despide la EBI, os despide el presidente de la Autoridad Portuaria, Laurano Loudido, y os despide el presidente de Asturias, Adrián Barbón, y el consejero de Industria. Que lo tengáis bien claro. Ellos son los responsables de aprovechar la coyuntura de crisis del COVID-19 para una empresa pública despedir a 7 paisanos, disminuir la plantilla e incumplir los acuerdos. Una empresa pública, aprovechándose del COVID-19 para hacer todo esto. y un gobierno del Principado de Asturias que no hizo nada, nada, nada por nosotros, que son unos traidores de la clase obrera, que lo tengáis claro. También en esas palabras de Fer a la salida de esa huelga de hambre, aparte de esas críticas a la autoridad portuaria, a la propia empresa y al gobierno asturiano, también tuvo palabras para el vicepresidente del gobierno asturiano, Juan Manuel Cofiño, por las declaraciones que había hecho hablando de los salarios que cobraban en la EBI, intentando desvirtuar esa lucha. Y también las críticas por la falta de posicionamiento en el gobierno asturiano para dar salida a esta situación. Privado, que dice que gana 123.000 euros al año, ¿por qué se mete con los salarios de unos trabajadores que trabajamos a tres turnos, 360 días al año, en un trabajo peligroso, penoso, tóxico, y el problema son los nuestros salarios, no el de ellos? ¿Por qué no se mete con lo que cobren los trabajadores de los contratos de la administración, que cobren una miseria? No, y es más fácil sacar los nuestros salarios. Un tío que gana lo que gana, que tiene lo que tiene, y todavía se atreve a echarnos mierda con los nuestros salarios. Y una miseria, miseria humana, Cofiño, y es una miseria humana. Ya tengo más. Ahora vamos a condenar la violencia. Desde aquí vamos a condenar la violencia que supone el despedir y el destrozar a siete compañeros, porque no hay más violencia que esa, ¿eh? No hay más violencia que despedir a unos compañeros y fundirlos en la miseria en su vida, ¿eh? Siete chavales que tenían una vida por delante y un proyecto, y ahora, porque sí, porque dio la gana a alguien, y van a arruinar la vida, ¿eh? Eso sí que es violencia, y eso sí que es terrorismo, y lo demás igual nos da. Los demás son daños materiales que tienen precio, pero no tienen valor. Lo que tienen valor es estos siete compañeros que van a ir a casa, ¿vale? Lo que pasa es que hay otros que eso no lo valoren, solo valoren lo que tienen un precio económico. Igual nos da el precio económico. Lo que queremos es el valor humano de unos compañeros que codo con codo están con nosotros y que había unos acuerdos firmados en el SASEC, ese SASEC al que tanto nos mandó el gobierno del Principado de Asturias, para nada, ¿vale? Eso es lo que importa. Los daños materiales igual nos dan. Y algún impresentable de la empresa, que él sabrá quién es, no voy a decir el nombre, decía que no estábamos en huelga de fame, que simplemente estábamos a dieta porque comíamos chocolatines de la máquina. Pues que sepa que yo entré con 71 kilos y medio y salgo con 56 kilos 800. Y estos compañeros más de lo mismo. Gustaríame él a ver si sigue esa dieta. ¡Y el abogado! ¡Ay, ay! ¡Que lo cuente la villa! Bueno, compañeros, yo ya lo conocía, pero espero que os quede claro lo que es la solidaridad de clase. Toda esta gente que estuvo durante 37 días ayudándonos, muchos de ellos sin conocernos de nada, y eso es para que tengáis claro quién está con vosotros, ¿eh? Día a día y codo con codo, y quién está contra vosotros, ¿eh? Pero esta es la solidaridad, ¿eh?, de la clase obrera asturiana, ¿vale? Que lo tengáis muy claro. Con esas palabras se despedía Fer y anunciando que mañana a las 8 de la mañana ingresaría en el hospital de Cabueñes para controlar esa situación tras esos 37 días en huelga de hambre. Oh. Seguimos en Radio Crash, seguimos en Maravallu, aquí en el 105 de la FM. Estaba ese Selva Cumbia de Doctor Crápula acompañado de Celso Piña. Y vamos ya con el último de los temas que traemos al Maravallu de hoy. Esta mañana se presentaban en los medios de comunicación las actividades con motivo del Día del Orgullo LGTB. Josune Álvarez de Xega presentaba unas actividades diferentes a lo que suele ser otros años y en primer lugar hablaba un poco del trabajo que su organización había estado haciendo durante el periodo de confinamiento. Bueno, pues nada, lo primero agradeceros el interés por las autoridades y por el orgullo LGTB. Quería empezar dedicándole todas las actividades que vayamos a hacer a Quique Riestra, activista que murió hace unos meses, fundador también del colectivo Xega, y queríamos hacerle un pequeño homenaje en torno a estas fechas, pero bueno, viendo un poco la imposibilidad con el tema del distanciamiento y demás, vamos a dejarlo para un poco más adelante, pero sí que queríamos hacer, recordarlo en estas fechas, ¿no? También era su fecha y una fecha clave para el colectivo. Lo primero que quería deciros es que este año no vamos a hacer ni la manifestación ni el acto político, que es un poco las actividades que centraban un poco el orgullo aquí en Asturias, ¿no? Pues debido a todo lo que tiene que ver con el coronavirus, pues vamos a esperar a que pues la situación se normalice un poco más dentro de la nueva normalidad y buscaremos pues otro momento, intentando antes de que acabe el año, buscaremos otro momento para hacer el acto político y la manifestación. Eso no quiere decir que el 28 de junio no sea una fecha clave, una fecha importante. La reflexión que hicimos durante estos últimos meses es que ahora es más importante que nunca, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado durante el confinamiento con las personas LGTB, los problemas que había pues se han agravado y otros que no se veían o que no se manifestaban como tales surgieron durante el confinamiento, ¿no? Desde SIEGA hicimos una labor de primero de formación durante el confinamiento, aprovechando el espacio online, y también una labor de apoyo a personas que estaban presentando una problemática muy específica con la pandemia, ¿no? Pues menores que no estaban visibilizados en sus casas o que estaban viviendo su visibilización de manera problemática se vio agravada por la situación de confinamiento. Personas y adultas que se ven solas y que no tienen las herramientas para iniciar esa visibilización, sí que durante el confinamiento se dieron cuenta, bueno, pues que era una cuestión para trabajar y para cuidar. Y sobre todo las mujeres trans, prostituidas, que vieron durante todo ese tiempo que económicamente pues estaban pasando por un momento muy, muy complicado, ¿no? Entonces ahí estuvimos haciendo acompañamiento. También con todo lo que tiene que ver con el tema de asilo político por delitos de odio, que se vieron también paralizados los trámites y también pues generó también una problemática económica para las personas que están a la espera de ese trámite, ¿no? Aunque no va a haber la manifestación, la tradicional manifestación y el acto político, como decía Josu, sí que habló de otras actividades que va a haber en distintos momentos desde el próximo lunes de la próxima semana y que explicó en esa rueda de prensa. Entonces lo que pensamos fue hacer una serie de acciones online. Vamos a tener durante la primera semana vamos a tener tres intervenciones online. El día 22, el lunes 22 a las 7, de tema de cultura, vamos a contar con Emilio Urieta, con Les Greques y con Rodrigo Cuevas, a través de la plataforma Zoom, para hablar un poco de la cultura, de cómo se puede trabajar la diversidad por orientación sexual y de identidad de género desde la cultura, ¿no? El martes 23 de junio a las 7 de la tarde también vamos a hablar de la diversidad en el aula. Vamos a contar para ello con María Moreno, que es una de las máximas exponentes de la coeducación aquí en Asturias, profesora y lesbiana visible, ¿no? Entonces vamos a ver qué propuestas tiene para poder trabajar la diversidad en el aula. Y luego el viernes, a través del Instagram de aquí del Consejo de la Mocedad de Sisión, vamos a tener una sesión también que se llama Orgullo y Prejuicio, bueno, haciendo un poco el juego de palabras con la novela de Jane Austen, con Sergio García, que es el coordinador del área de política joven de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, que nos va a explicar un poco de manera extendida las reivindicaciones que tienen los jóvenes en temas de diversidad, y va a analizar también un poco lo que os comentaba antes durante la pandemia, pues con la gente joven en sus casas. Luego, para el 27 de junio, vamos a hacer una bicicletada a las 12 de la mañana, una bicicletada por Gijón. Pues con banderas, vamos a hacer una lectura de textos reivindicativos, vamos a explicar un poco qué significa el orgullo, qué es lo que ya se ha logrado y lo que falta por hacer, ¿no? Y un poco la agenda de este año. Y luego por la tarde vamos a tener otra. Emplazamos a toda la ciudadanía que nos sigan en redes, porque vamos a hacer una actividad por las calles de Gijón, muy visual, pero que no os puedo adelantar cuál es, ¿vale? Hay que seguir las redes, para llevar las banderas también a la calle, ¿no? Y vamos a tener dos acciones. Lo que pasa es que no os puedo contar de qué van, porque no queremos darle mucha publicidad para que no haya mucha concentración de gente. Entonces, a lo que sí os emplazamos es a que sigáis las redes de SIEGA, porque sí que se va a seguir en directo las actividades, ¿vale? Lo que os puedo decir es que vamos a llenar las calles de banderas, de las banderas multicolores, y que va a haber también una visibilización de los colectivos con los que llevamos colaborando todo este año, y bueno, que son colaboradores y aliadas de SIEGA. Y por último, bueno, pues también Josu habló del lema de este año, distanciadas, no silenciadas, y también hizo referencia a ese documento del Partido Socialista, pues contra las personas trans, y pues lo que eso está suponiendo en la actualidad y la postura de SIEGA en ese sentido. Este año el lema es distanciadas, no silenciadas, ley trans ya, aunando un poco el lema estatal y el año temático a nivel estatal, que es Mujeres LTV, Sororidad y Feminismo, haciendo un poco hincapié o visibilizando el tema de las mujeres dentro del colectivo, ¿no? Desde el 2008 no había un año temático centrado en mujeres, se centraban en otros temas más transversales, pero sí que este año queríamos desde la Federación dar un empuje al tema de las mujeres con todo lo que está, bueno, pues con toda la problemática y todo lo que está surgiendo desde algunas partes del movimiento feminista, que está siendo bastante crítico sobre todo con las mujeres trans, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver con las leyes integrales trans. Entonces el lema es distanciadas, no silenciadas, y ley integral trans ya. ¿Qué significa? Que seguimos con la ley integral aquí en Asturias encima de la mesa. Evidentemente durante la pandemia pues quedaron todos los trámites parados, pero ya llevamos mucho tiempo, seguimos exigiéndola. Es el tercer año que lo traemos como lema al orgullo, porque para el colectivo es una reivindicación muy importante, y la pandemia lo que está haciendo es que esa ley sí es muy necesaria, ¿no? También seguimos un poco así de manera, nosotros estamos preocupadas por todo lo que está saliendo con el documento este del PSOE, en el que un texto muy problemático en el que se niega el derecho a autodeterminación de las personas trans. Nosotros estamos exigiendo una reunión con los responsables de la Xunta de quienes se responsabilizaron de sacar esta ley adelante, que en su primera legislatura era Javier Fernández y ahora Adrián Barbón, ¿no? Entonces sí que les exigimos a ellos una respuesta y una responsabilidad con esta ley trans, porque ese documento va totalmente en contra a la propuesta de ley que hacemos, ¿no? Va en contra directamente del derecho a la autodeterminación, que es lo que contempla toda la ley en su conjunto, aunque luego de manera específica se trabaje por ámbitos. Y ¿qué más? Vale, a nivel estatal, como sabéis, todos los años hay también una manifestación estatal en Madrid. Este año no se va a celebrar de manera presencial, pero sí que se va a hacer también online. Vale. Sería el 4 de julio a las 7 de la tarde, e iría acompañado también con Mi Balcón es mi Orgullo, que sería otra campaña también de poner la bandera multicolor en los balcones, ¿no? Teniendo en cuenta que también se convirtió en un espacio social más, otro espacio reivindicativo y un espacio muy, muy visual, ¿no? Y también en paralelo hay otras dos actividades en las que SIEGA colabora, que sería el Festival LGTB del Neumayer, que este año va a ser también, se va a retransmitir a través de la plataforma de Filmin del 20 al 28 de julio. Y Les Greques sacaron una propuesta de sacar un fanzine en torno a cultura por la diversidad sexual, en el que los beneficios van a donar a SIEGA, ¿no? Para los proyectos, y bueno, pues una manera de apoyar. Y un poco esto ya es las actividades que vamos a tener aquí en Asturias. Vosotros el bacalao, todo atao, bien atao, para ser los reyes del sarao, jurao, que eso se ha acabado. Bla, bla, bla, tanto piqui, piqui, panas, y ojalá de lejos, chaval. Déjate de historias, no quiero tu rollo, llegaron estas monas reventando el monopolio. ez ba, heldu da gure akelarria. Se vayan acostumbrando, cantaba tremenda jauría en ese tema Aquelarre. Nosotros también desde aquí queremos decir que se vayan acostumbrando a ver a las personas trans en todos los espacios públicos, porque eso es más importante que nunca este año. Ahí estaban esas declaraciones de Josune Álvarez, de coordinadora de XEGA, sobre el orgullo LGTB, que este año va a ser diferente, pero que va a tener un montón de actividades y que podéis seguirlas por las redes sociales también para, bueno, pues lo que va a haber cada día durante la semana que viene. Vamos a poner ya punto final a el Maravallu de hoy. Oh, Y el cierre musical lo pone en este caso el grupo colombiano Pulenta con este tema, Balcanería. Nos vamos ya. Estuvimos aquí hablando al principio del programa con Bárbara sobre la situación de violencia en las fronteras europeas, la situación de violencia que sufren las personas en busca de refugio. También hablamos de esa finalización de la huelga de hambre de la EBI en Yucha y la salida de Fer esta tarde tras 37 días en huelga de hambre, y hablamos de esas actividades del Día del Orgullo LGTB que yo, su coordinadora de Xega, presentó esta mañana a los medios de comunicación. Por nuestra parte, nada más. Como siempre, un besín para todos y para todes, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.